rancho a cantar, ¿cuál ha de ser, cuál ha de ser? La chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro sí puede. Dentro de mi rancho colgado un horcón, tengo un violín, tengo un violín. Es de algarrobo y también de mistol, hecho por mí, hecho por mí. Chico, mi rancho tal vez, para los dos, para los dos. Ya me estoy haciendo cerquita al salao, uno mejor, uno mejor. Cuando chacarera comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser, cuál ha de ser? La chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro sí pues. Allá va la otra. Rancho una alera especial para bailar, para cantar, para darme el gusto y allí vilalear de Navidad a Carnaval. Un hornito y barro, mortero y fogón, tengo además la migrachura que sabe matear, para qué más, para qué más. Guaguita pudiera tener, uy qué feliz, pero como dicen que Dios proveerá, y ha de venir, y ha de venir. Cuando chacarera comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser, cuál ha de ser? La chacarera del rancho, señor, claro que sí,